Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mishka Adams es una filipina inglesa reconocida cantante y percusionista en la escena del jazz y el samba brasileño en Londres. Graduada con un máster de jazz vocal, desde el 2006 grabó 6 discos, 4 de ellos con el sello británico de Jazz Candid Records, y recorre los escenarios del Reino Unido y Europa con su repertorio de músicas en todo Brasil y canciones propias cantadas en inglés, portugués y filipino. Beto Caletti, que es guitarrista, cantante, compositor argentino, se presentó en escenarios de Argentina, Brasil, México, Canadá, España, Suiza, Uruguay, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Colombia, Italia, Cuba y Japón. En esta oportunidad vamos a ofrecerles un disco grabado en vivo en Buenos Aires en este 2022 por la artista antes mencionada junto al propio Beto Caletti. Pero solo escucharemos a Mishka Adams, sola con su guitarra, en la canción que se llama Sa Ngoy Nduyen, algo así como En el Mecer de la Cuna. Es una canción tradicional filipina que fue dada a conocer por Lucio San Pedro, que fue cantante, compositor y profesor filipino. La letra dice: ojalá que no desaparezcan mis días del ayer, cuando era un niño al lado de mi madre. Quisiera repetir la canción de mi madre amada, la canción de amor mientras esté en la cuna. Sobre mis somnolientos labios, el sueño profundo. Mi protección son las estrellas, mi guardia los astros. Al lado de mamá, el cielo tiene vida. Mi corazón añora el mecer de la cuna. La canción va repitiendo como un canon de versos este poema. Los dejaremos entonces con Mishka Adam, de este disco compartido con Beto Caletti, la canción mencionada anteriormente. Sa Ngoy Nduyen o el mecer de la cuna. Esa próxima es, voy a cantar solita, y es una canción de cuna tradicional de las Filipinas, pero es un poco diferente porque habla, es de la hija o del hijo cantando sobre la canción de la mamá, y como con el deseo de esa canción esté siempre presente en la vida. Y se llama Sa Ngoy Nduyen. Nduyen es la cuna y Ngoy es el movimiento, cuando la cuna se mueva hacia un lado o al otro. Sanay di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong mauli ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Gracias. Mundos Diferentes, un programa de radio que se transmite por la BBC 2 de Londres, conducido por el locutor Uncle Joe Benson. El programa se llama Ultimate Classic Rock Night. Ahí alguien dijo: es una canción muy buena, la construcción es excelente. Es uno de esos momentos musicales que podrían mantenerse por sí solos sin necesidad de que nadie los cante. De hecho, ahora mismo podría volver a triunfar sin nadie que la cantase, estoy seguro. En cuanto a la letra, ahora mismo no me siento identificado con ella. No tendría la intención de escribir algo parecido a aquella letra abstracta ahora mismo. Incluso vocalmente no estoy convencido. El entrevistado fue nada menos que Robert Plant, cantante de la histórica banda de rock Led Zeppelin y el autor de la letra de una de las canciones más impresionantes que ha dado el rock y una de las más difundidas por la radio, una cuya partitura se ha vendido más, y estamos hablando nada menos que de Stairway to Heaven. En noviembre del año pasado, de 2021, se cumplieron 50 años del lanzamiento de esta Stairway to Heaven. Recuerden, Led Zeppelin fueron el baterista John Bonham, que murió en 1980, y Jimmy Page, guitarrista, John Paul Jones, tecladista y bajista, y Robert Plant, el cantante. Y también, por supuesto, letrista de alguna de las canciones de Led Zeppelin. ¿Pero de qué habla Robert Plant en la letra de Stairway to Heaven? Dice por ahí: hay una dama que está segura de que todo lo que reluce es oro, y está comprando una escalera al cielo. Y cuando llegue allí, sabe que si todas las tiendas están cerradas, con una palabra puede conseguir lo que ha ido a buscar. Robert Plant nunca fue muy explícito respecto al significado de esta letra. Habló en algún momento de una letra abstracta, de que era el oyente quien tenía que sacar su propia conclusión. No fue nada claro, fue más bien vago en las explicaciones que ha ido dando a lo largo del tiempo. Dijo que la escribió rápido, que había sido un golpe de inspiración, que estaba enojado, que tomó un lápiz y se puso a escribir y que las palabras comenzaron a fluir. Por ahí andan una teoría satánica que dice algo así como que Jimmy Page, el guitarrista, era seguidor de Aleister Crowley, un ocultista, al que incluso le había comprado su mansión. En la biografía sobre Led Zeppelin, que se llamó Cuando los gigantes caminaban sobre la tierra, de Mick Wall, habló alguien que fue discípulo de Crowley, que se llama Kenneth Anger, y que había sido también amigo de Jimmy Page. Él dijo algo así como esto: Stairway es la canción más luciferina del grupo. Para cualquiera que sepa de ocultismo, las sombras más altas que nuestras almas y mi espíritu que llora por marcharse sugieren un deseo de vuelta al mundo perdido. El propio Plant le dijo a una revista inglesa que se llama Q de que todo eso de que es una canción satánica es una basura. Hay una teoría que dice que incluso si se reproduce la canción al revés, tiene un mensaje satánico, y dicen que se escucha algo así como: aquí está mi dulce Satán. ¿Es una tontería? Sí, claramente podríamos decirlo, pero parece que en 2004, en el 5º Congreso Mundial de Escépticos, el psicólogo inglés Christopher French puso las grabaciones y los 400 asistentes a ese congreso salieron convencidos de que efectivamente en la canción están esos mensajes. Lo que voy a invitarles a que escuchemos hoy es una versión que hace el dúo Hertz, preciosa versión, con una impresionante banda y además un coro tremendo que se hizo en 2012 cuando Led Zeppelin recibió el premio Kennedy, el máximo galardón que se le otorga a un artista por parte de los Estados Unidos. El detalle curioso, podríamos decir, de esta ceremonia que se celebra en Washington es que a estas siempre acuden los presidentes del momento del país, en ese momento Barack Obama. Hizo un discurso muy elogioso hacia el grupo y estaban presentes los tres miembros vivos, Page, Plant y Jones. Antes de empezar, un periodista le había preguntado a Jimmy Page sobre Stairway to Heaven y él había dicho que la idea principal que luego ejecuta Plant se le había ocurrido a él, a Jimmy Page. Dijo Page, me dijo Plant que se sentía bloqueado, así que tuve una idea. Imagina que estás caminando dentro de un túnel oscuro y que a lo lejos hay una luz por donde ves la salida. La oscuridad significa el sentimiento vacío y la luz representa la vida. Apenas le propuse la idea, él escribió la canción. La gente cree que es una letra oscura, sigue diciendo Page, pero no. Robert lo metaforizó y lo hizo complicado, pero en realidad tiene un significado simple, la búsqueda de la esperanza. Sentirte perdido y encontrar la vida, eso significa la escalera del cielo. Solo que Robert Plant no confirmó esta versión. ¿De qué habla Stairway to Heaven? Seguramente seguimos con las mismas dudas que al principio teníamos. Pero más allá de eso, la canción vale la pena de ser escuchada una y otra vez. Como les decía, les invito a que escuchemos esta versión que hace el dúo Hurt en la entrega del premio Kennedy a Led Zeppelin y en la batería va a estar el hijo de Bonzo Bonham. Disfrutemos de esta preciosa, icónica y aún revolucionaria Stairway to Heaven. Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson. In my thoughts. Beijing, stay away to heaven. Diferentes.